un rayo de luz. Te he visto más tarde, tan tarde alegría, cuando en el hastío el sol alumbró. Yo he visto a mi madre querida, llorar mi desgracia, cual nadie lloró. La he visto más tarde decir, mi hijo mío, tan solo en la madre no es falso el amor. Amar con delirio, sin estar convencido si me amas o no. Tú duermes tranquila, lo mismo que un niño que nunca han sentido las penas de amor.